¿qué podemos esperar de Macri si ya lo conocemos? Y Moyano, ¿qué hacía, como dijo una señora anterior, al lado de los Kirchner, si eran tan vengativos y malos? ¿Quién es más sinvergüenza? Buenos días, gracias. Buen día, canto maestro. Perdón, mi apoyo a la lucha docente. Un abrazo a ustedes y por sobre todo mi admiración a los chicos de La Garganta Poderosa. Yo trabajo con las palabras y me asombra, me maravilla lo bien hecha que está esa revista. Soy Ana de Villa Crespo y les mando un cariño enorme. Yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Gracias a las oyentes y qué lindo despedirse con la voz y la guitarra acústica de Luis Alberto Spinetta, para mí el mejor disco de su trayectoria, Artaud, también discutible, y paradigmático tema, Cantata para Puentes Amarillos. A propósito justamente de la voz que escuchábamos del referente de La Garganta Poderosa y de qué significa la música para ellos o con qué música justamente podrían ellos ponerle ese toque artístico a lo que hacen. Una sola cosita antes de irnos, la del estribo. La del estribo rapidísimo, se cumplen 36 años del golpe militar durante justamente la semana que comienza mañana y distintas actividades, entre ellas las convocadas por la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Por ejemplo, el miércoles 21, el juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, va a brindar una clase magistral sobre genocidio en el auditorio Juana Zurduy de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo en Hipólito Yrigoyen 1584, así que quienes quieran participar, el próximo miércoles 21 a las 6 de la tarde en la Universidad de las Madres. Impresionante, un Fórmula 1, Silvita Fernández. Muy buena semana, señores. Nos despedimos y ya está la gente del núcleo duro, Mona Moncalvillo y todo el equipo para acompañarnos hasta las 10 de la mañana. Aquellas sombras, el camino azul, ¿dónde están? Canto Maestro. Por Nacional. Argentina se informa. Hora 8, un minuto en todo el país. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 3 décimas, la humedad 83% y el cielo está ligeramente nublado. Argentinos y chilenos, nos vemos cada vez más como compatriotas, dijo la presidenta. Cristina Fernández felicitó a gobernadores e intendentes de zonas de frontera entre Argentina y Chile por el trabajo cotidiano que realizan en pos de la integración. Un presidente, una presidenta, no pueden conducir la totalidad de las cosas, aseveró la jefa de Estado durante su visita a Santiago de Chile para entrevistarse con su par, Sebastián Piñera. Por otra parte, agradeció a los ciudadanos trasandinos que le gritaban en Chile, las Malvinas son argentinas. Agricultores familiares de Chaco y Entre Ríos recibirán financiamiento. Productores pequeños y medianos de esas provincias serán incluidos en el PRODAF, Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. El mismo tiene como fin aumentar la productividad, incorporar tecnología y cuenta con fondos por 36 millones de pesos. La ayuda proviene principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo, mientras que el resto son partidas del Estado Nacional. Deportes. River se enfrenta a Deportivo Merlo con chances de recuperar la punta. El equipo dirigido por Matías Almeida jugará de local en cancha de Vélez, ya que su propio estadio está siendo usado para los recitales del ex Pink Floyd Roger Waters. El partido comenzará a las 18:15 y será transmitido por la televisión pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 3 décimas, la humedad 83% y el cielo está ligeramente nublado. Son las 8 de la mañana y 2 minutos en todo el país. Argentina está informada por la radio pública. Radio. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Hola, hola, muy buen día para todos en este sábado 17 de marzo del 2012. Aquí estamos en Núcleo Duro para acompañarlos hasta las 10 de la mañana. Núcleo Duro con ustedes, con la participación siempre muy activa de nuestros oyentes y todo el equipito. Todo no, tenemos una baja hoy. Mónica Beltrán, que se esguinzó un pie, así que está medio complicadita. Le mandamos los buenos saludos y que se restablezca pronto. Muchachos, hoy tengo una sensación extraña. Tengo una sensación extraña que tiene que ver con las cosas que nos pasan. Y esta sensación extraña viene de una semana que habrán notado ha sido activísima semana, por la cantidad de hechos, de sucesos, de cosas que fueron pasando. Hubo medidas muy importantes que está tomando el gobierno. El tema YPF me parece medular en esta historia de salvaguardar nuestra energía y el medio ambiente. Se van a plegar otras provincias a Chubut y Santa Cruz, caso de Mendoza. Iremos viendo cómo se van suscitando algunas cosas. Hoy no podemos dejar de recordar los 20 años que se cumplen en este sábado 17 de marzo del atentado a la embajada. 29 muertos, bueno, un tema que ha prosperado poco. Este gobierno lo ha hecho prosperar en las investigaciones. Pero bueno, nuestra solidaridad con los muertos, nuestra solidaridad con los familiares, los heridos y la gente que vivió este atentado, tremendo atentado que creíamos que nunca iba a poder suceder en nuestro país, pero bueno, ¿qué sucedió? Pero yo tengo una sensación extraña, decía al comienzo, por cómo se vienen suscitando y dando algunos episodios, algunos hechos en nuestro país, en distintos lugares del país, pero puntualmente aquí en Buenos Aires la semana fue fragotera. Una palabra que nosotros solemos usar, ¿no? Fragotera, sí, sí señor, fragotera. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero pecar de ingenua con distintos hechos que se fueron suscitando, distintas demandas, algunas genuinas y legítimas, como el tema de los docentes, aquí en Capital, la instalación de la carpa, va a seguir hasta fin de mes la carpa, las cosas que se le van pidiendo a Macri, que a veces creo que no hay ingenuidad. Algunos dicen, es un bruto, no entiende nada, de esto no sabe nada. Yo creo que está manejado políticamente todo para sumar bronca, para sumar incertidumbre. Pero creo que el broche de oro estuvo ayer viernes. Los viernes suele ser un día bastante complicado en la ciudad de Buenos Aires, porque mucha gente sale antes de sus trabajos, se va a sus casas en los alrededores de Buenos Aires, Vicente López, Olivo, San Isidro, etcétera, Merlo o donde sea. Hay mucha gente que trabaja en Buenos Aires y que está viviendo afuera. Ayer se cortaron todas las entradas a la capital. Puente Saavedra, que es un lugar atestado de micros de corta y media distancia, de autos, ni que hablar. Pero no fue solo esto. Esto lo vi personalmente. Las otras entradas de Buenos Aires. ¿Qué fue lo que, qué conjura hubo para que sucediera todo esto? Y acá quiero ser muy clara. No quiero decir que yo no estoy de acuerdo con algunas demandas legítimas. Yo creo que todo ciudadano tiene derecho a expresar sus reclamos, sus broncas, o como lo entienda que le pasa sus problemas. Pero es demasiado todo junto. Ayer podemos definirlo como un día de furia, era. Buenos Aires es una ciudad donde cada día ingresan más autos. Las medidas que se han tomado para el casco urbano de la ciudad, yo creo que no han tenido demasiadas consecuencias. Pero me preocupa esto, que son demandas y demandas y demandas y demandas. Las demandas de la gente que venía pidiendo hacía mucho tiempo que se tomaran algunas medidas de las que se han tomado y que hoy siguen demandando y exigiendo como si todo estuviera mal, cuando todo no está mal. Hemos tenido avances impresionantes en materia laboral, principalmente en subsidios, en contención de los que menos tienen, como no lo ha hecho ningún otro gobierno. ¿Esto quiere decir que la gente no va a reclamar más? No, yo no estoy diciendo eso. Porque es cierto, siempre falta algo más. Pero ubiquemos las cosas políticamente en el lugar que hay que ubicarlas. Realmente, ubiquemos todo en su justo lugar para seguir demandando seguramente, pero de la mejor manera. Yo creo que hoy hemos pasado muchas pruebas de fuego en el país como para permitirnos involucionar como hay veces que creo que estamos involucionando. Y créame, uno tiene demasiados años como para darse cuenta de que hay cosas que están manejadas políticamente. Para crear caos, para crear bronca, para crear incertidumbre, desazón, confusión y demás. Se siguen haciendo cosas importantes en materia política. Pero también es bueno decir que hay una oposición que tampoco creo que esté ocupando el rol que debería estar ocupando. Una oposición bastante venida menos como la que tenemos en este momento, que ya la venimos teniendo hace años, tiene que ocupar un rol. ¿Puede ser el rol de la queja? Métale al rol de la queja si quiere. Pero también creo que tiene que contribuir a ser sostenedor de un gobierno democrático elegido por más del 50% de los votos y que tiene que consolidar esta realidad, justamente en su rol de opositor, defendiendo sus principios, sus intereses, pero sumándose a un país que viene creciendo, que no va a tener pasos atrás en ese sentido, que se tiene controlada muchas cosas, como por ejemplo la deuda, que hay cosas para mejorar, seguramente. Pero qué casualidad, una semana donde el Banco Central presenta las modificaciones y cambios que se van a realizar, vinculados todos al crecimiento y a la equidad. ¿Cuándo escuchó usted que el Banco Central le cupiera un rol como el que está teniendo ahora? Yo creo que nunca, realmente creo que nunca. Supuestamente el Banco Central siempre estaba para controlar la moneda. Dicho esto muy sintéticamente, para que lo entendamos todos mejor. Hoy pasa a ocuparse de otras cosas. Por eso digo, fue una semana de muchísimas cosas, de muchísima actividad. Este viaje de nuestra presidenta a Chile, este encuentro con un discurso clarísimo por parte de Cristina y por parte de Piñera, el presidente de Chile. Seguimos avanzando, siguen pasando cosas. Pero creo que hay gente que no se da cuenta. Es decir, ¿no tiene conciencia? Sí tiene conciencia. Sí tiene conciencia de lo mal y el descrédito que está teniendo esta oposición. y a mí me encantaría una oposición de pie, firme, que critique cuando tiene que criticar, que colabore cuando tiene que colaborar. Porque en definitiva, no somos dos países. Somos un mismo país, que todavía le falta muchos pasos firmes y muy seguros para el crecimiento que Argentina se merece. Que por otra parte, no es ni más ni menos todo esto, que un crecimiento de nuestra América del Sur, como nunca jamás hemos visto. Y si no, repasemos y remitámonos a los últimos acontecimientos que ha habido. Por eso digo, no se deje engañar con un discurso facilongo, porque somos siempre tentados para ese discurso facilongo. ¿Qué está pasando? Una semana que las cosas no están claras, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué le pasa a Cristina? ¿Qué le pasa acá? Pasa que hay que seguir gobernando. Pasa que hay que seguir dando otros pasos. Las cosas no van a ser fácil, pese a que frente a una crisis mundial galopante como la que tenemos en este momento, Argentina está a resguardo. Por eso digo, no se enganche con ese discurso fácil, porque hay una Grey muy dispuesta y muy numerosa a sumarse a ese discurso de la falta de seguridad, del caos, de todo un panorama sombrío que no es tal. Hay cosas que no son las mejores. Hay cosas que están pasando que no son las mejores. Pero créame que pasos certeros como los que estamos dando. Y lo digo desapasionadamente, lo digo puntualmente con hechos. Por eso digo, me parece que es un buen momento para la reflexión, para que nos demos cuenta cómo el fragote va creciendo y eso trae muchos inconvenientes a futuros. No se sume usted a esa lista, porque sabemos que cuando impera ese fragote, ese desconcierto, esa desazón y esa crítica despiadada, nos va muy mal. Y nos ha ido muy mal en muchas situaciones anteriores. Nunca hemos estado como ahora. Nos merecemos esto, realmente. La lucha ha sido mucha. Nos merecemos el estado de bienestar. Pero los argentinos debemos ocupar el rol de protagonista que nunca debemos dejar de lado. Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión. Por tu amor mi fe desorientada se hundió, destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. Me enseñaron a amar, si es volcar sin sentido los sueños al mar, si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto por qué, si porque me enseñaron a amar, si al amarte mataba mi amor. Burla atroz de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar. ¿Cuándo te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? ¿Cómo no pudiste entender nunca que yo daba todo dando mi amor? ¿Quién te hizo seguir otro camino? hizo así tanta ilusión. Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición. La voz de Susana Rinaldi haciendo Canción desesperada. Qué voz maravillosa, qué voz maravillosa en ese momento, ¿no? La Tana Rinaldi ha tenido distintas etapas, pero la verdad, espectacular en esta etapa. Bueno, señora, dígame, hoy es sábado. Sí, ¿llove o no llove? No llueve. Según el Servicio Meteorológico Nacional, vamos a seguir con poco viento, viento que sopla desde el norte. A esta hora, 4 kilómetros por hora nada más. El cielo está parcialmente nublado, 20 grados 13 es la temperatura, a las 8:19 de la mañana. Y la humedad, 83%. ¿Y mañana? Mañana va a andar bien también. Máxima pronosticada para mañana, 29 grados. La mínima, 18. El cielo va a estar algo nublado. El lunes recién va a estar inestable hacia la tardecita, noche. Puede ser que haya lluvia. De todas maneras, va a ser mucho calor el lunes. 29 grados la máxima también. El martes va a andar parcialmente nublado, bajando un poquito la temperatura después de la lluvia. ¿Cuándo empieza el otoño? ¿Cuándo empieza el otoño? ¿El 21 empieza el otoño? De marzo. Ajá. Ya está, ¿qué estamos hoy? 17. ¿Qué cambió eso? Ya estamos. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo viene la semanita, pero en definitiva, si llueve un poco, no llueve un poco, el mundo sigue andando, ¿no? No nos vamos a preocupar por todo. Excepto la que Tejedi, que hoy la vi por el pasillo que venía, que se la llevaba a San Colón. Buen día, porotita. Gracias a Dios que es buen día hoy, porque la semana pasada, Dios mío. ¿Qué le pasó? El diluvio universal. Ah, llovió, sí. ¿Usted sabe lo que es? Nosotros tenemos una sola pieza y una cocina. ¿A dónde tendemos la ropa? Es un lío, ¿no? Yo tuve que tender la ropa en la cocina y había un olor a tú con la en la ropa de uno que por la calle me pasaban el pan por la ropa. Ay, pobre porotita. No, pobre no, porque en el fondo me daba lago, porque no es por despreciar a los cocineros, los altos chefs. Reina. Pero yo, para la cocina... Oh, oh, como nadie. Como nadie. Y como es la mujer argentina, la de antes, ¿eh? Ahora es media vagona. ¿Sí? ¿Le parece? No crea, no crea. No sé, no es por tirarme contra la gente joven, pero se rasca un poco la guinda, ¿eh? ¿Usted lo dice por Jimena? ¿Eh? No, yo no digo por nada. Yo, ojo que es una madre argentina. Yo soy una observadora de la vida. Ajá. De la vida, porque las cosas que yo veo, yo digo, si viviera mi abuela... resucita, se muere. ¿Sabe qué? Si viviera su abuela, por ahí se hubiese puesto de contenta, porque también se liberaba de tanta cosa, pobre abuela, ¿no? Claro, hay unas cosas buenas y unas cosas malas, pero Dios mío, las chicas a la mañana, a las 8 de la mañana, en pedo por la calle. Bueno, pero no son las chicas, algunas. ¿Alguna? Esta cuadra está muy concurrida. Callate, lengua, no quiero hablar, ¿eh? Que acá cerca la radio hay un lugar que por poco hacen pis en la vedera. Hacen, ¿no? Bueno, discúlpeme. ¿Sí? Hacen. No, por favor. Hay que disculparla a ella, no a mí. Mis ojos han sido testigos. Sí. Qué periodista. ¿Qué va a hacer? Una me pidió el otro día papel higiénico, si tenía. Bueno. ¿Ah, sí? Sí, me dijo, ¿no tenía un poco de papel higiénico? Ay, qué atrevido. Digo, anda a comprártelo. Y le di 10 pesos. Ah, bueno, porotita. Usted fue caminando con las piernas cruzadas. Bueno, muy bien. Chelito, ¿cómo le va a usted? Hola, Mona, buen día, buen día a todos. ¿Usted también está enojado? ¿Está bien? No, bien. ¿Goza de buena salud? Sí, sí, por suerte todo tranquilo, todo bien. Adhiero a su editorial, es brillante, me encantó. Hay que aguantar los trapos, como quien diría uno. Usted viene cargado de temas. Sí, hoy, la verdad, ¿no? Que es una semana realmente muy interesante. ¿Sabe qué le quería preguntar algo? Pregunte, si se puede. Es una cortita nomás. Sí. ¿Pero qué pasa con Radio Ciudad? Que está desaparecida en acción, ¿no? Mire, en diciembre del 2011 Radio Ciudad salió del aire. Entró en duplex con la FM y después directamente salió del aire. Uh-huh. El octavo, noveno y décimo piso, que está allá en el edificio del Teatro General San Martín, está es Bagdad está destruido, destruido, todo tirado abajo, están haciendo modificaciones, remodelaciones edilicias, pero lo notable de esto, que es curioso, ¿no? El patrimonio, o sea, es un patrimonio cultural la radio de la ciudad, de los porteños. Viene bastardeado desde hace muchos años, recordemos presidencia de la Rúa, el saqueo de la frecuencia 710 regalada a un grupo de Daniel Haddad. Al señor después, Haddad. Recordemos que la mandaron a una frecuencia al 1600, no me acuerdo cuánto, y después se llegó al 1110, que es la frecuencia en AM que tiene en este momento. Pero lo curioso de todo esto, que mientras se hace la remodelación edilicia, que sería un paso positivo, verdaderamente, bárbaro, la radio no está en el aire. Yo realmente es una cosa insólita. ¿Cuánto hace que no está en el aire? Desde diciembre. ¿Y nadie dice nada? Sí, o sea, hay un run-run, las personas están... Los empleados están cobrando sin tener trabajar. Que ir a trabajar. Claro. Pero el tema acá es que hay gente que trabaja haciendo radio. O sea, vos fabricás ñoquis de ese modo, ponele. O sea, después no te quejes. Pero digo, los que hacemos radio, los que hacemos una expresión como la radio, donde es un ámbito de libertad, un ámbito de expresión, de absoluta comprensión del género humano, es allí donde tiene que estar abierto. No sé, generarle un estudio siempre se puede arreglar, por Dios, no tenés que trabajar en el estudio de la BBC de Londres para poder hacer radio. O sea, se puede generar seguro. Una condición precaria, llamémoslo entre sí, comillas. La gran precariedad de la radio, tengo entendido yo, además de toda la infraestructura que estaba muy venida menos, es el tema de la antena. Sí, bueno, la antena famosa... Yo tengo una información de adentro. Los terrenos que no se sabe si los vendieron, si no los van a vender, si los venderán, o sea, los terrenos que están en Pacheco, o sea, hay todo un negocio inmobiliario también. En Nordelta están los terrenos. Además hay un problema político. Poca preocupación por la radio. Sé de buena fuente que para el macrismo la radio no reditúa. Así nomás. ¿Qué quiere decir eso? Perdón. No le van a poner un peso arriba porque no ven que esa plata que le pongan para restituir su pasado esplendor, pero, le reditúe políticamente. Mire. Perdón, un medio de comunicación público reditúa en la medida que hay un ida y vuelta de comunicación con la gente, que hay programas que lo contengan y que tiene que ver con la ciudad. Si estamos hablando del tema plata, eso es otra historia. Hay un proyecto de programación en el que estaría incluido Carlos Ares, que ya trabajó para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en la unidad del Bicentenario en tiempos pasados. Hizo el regreso de la maga, fallido de un par de números y qué sé yo, y ahora parece que está trabajando en esto, donde habría una opción en junio de largar una nueva programación, donde sería una programación donde se haría 24 horas de una temática. O sea, se inventa la radio, una cosa... Bueno, eso es un run-run, no le demos entidad, digamos. Yo tampoco quiero amplificar una cosa que es un run-run. Pero como no hay novedades, no hay informaciones, no se dice nada, no se encuentra nada, y lo único que uno puede conseguir es hablando con empleados de la radio, que uno conoce por la vida, sí. Bueno, es lo que hay. La radio de la Ciudad de Buenos Aires no está en el aire. No tiene tanta prensa como la tuvo la reinauguración del Colón, pero es una realidad en la Ciudad de Buenos Aires. Colominas, ¿cómo viene en materia de política internacional? La verdad que hay sobreabundancia de temas. Como para 5 programas tenemos, pero bueno, no tenemos tiempo. Deme algunos buenos para este nomás. Bueno, el Foreign Office, que es la Cancillería Británica, ha iniciado una campaña, así con todas las letras, de acercamiento / seducción con países latinoamericanos por la cuestión Malvinas. Están muy preocupados por la creciente solidaridad continental con la Argentina. Y eso va a seguir. Y temen que esto termine afectando intereses económicos, no ya cuestiones solamente políticas o de soberanía, sino económicas. Por ejemplo, cuando fue el tema del desembarco fallido, que no le permitieron atracar a un crucero con bandera de Malvinas en Tierra del Fuego, esto fue como que disparó una alarma en el Foreign Office. Después le pasa otro tanto en Montevideo, con la reparación de un viejo barco de guerra que venía. Tampoco pudo. 2. Le pasó en el sur de Chile. 3. Y suma, esta gente sabe lo que hace, digamos, ¿no? O sabe lo que no hace. Pero se da cuenta que este tema es peligroso. Entonces se han acercado a Uruguay. Londres y Montevideo históricamente tuvieron una relación que viene de la época de la colonia, que siempre fue buena. Pero no obstante, Mujica, fue claro, las Malvinas son argentinas. Uh-huh. Después del otro conversamos cuando quieran, ¿no? Bueno, muy bien. Quiero agradecer un disco que me ha llegado de Nuria Martínez, Maestros de Humahuaca 1, interpretando a Ricardo Vica, grande Ricardo, que ya se nos fue de gira. Y a Luña Ramos, realmente lindísimos, estoy viendo los temas. Después vamos a poner un temita de esto, ¿sí? Sí, vamos a una pequeña tanda cuando son las 8:28 de la mañana. Y ahí vamos, y sí, ya seguimos. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Norma, Norma, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Háblame, por favor, háblame. Tenemos que irnos. La amistad fue el comienzo. Hola, soy Cachita. En realidad, me llamo Ramona, pero me pueden llamar como quieran. El final, el matrimonio igualitario. Cachita es lindo. Secretos Argentinos presenta... ¿A vos te pasa algo conmigo? Creo que vos me gustás, Cachita. La historia de amor de Norma y Cachita. ¿Qué pasó, Cachita, por favor? Julio tuvo una descompensación. 30 años, 5 meses y 12 días. Norma, ¿qué pasó? Dirección, Marcelo Camaño. Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin. ¿Qué nombre tiene su relación? Amor. Secretos Argentinos. Amor verdadero. Domingo, 12 horas por... Que no se hable más, entonces. La Radio Pública. Este verano... Estés donde estés. Una sola radio. 8:29. A toda hora. Con vos. Radio Nacional. La radio pública. Este sábado en Flores Negras, entrevista a Juana Molina. Una de las cantautoras más originales de la Argentina hablará sobre su nuevo show y sobre su futuro como trovadora electrónica. Además, ese sueño que corre se detiene. En vivo con su guitarra, Juan Quintero, el cerebro musical de Acá Seca. Todas las músicas están en Flores Negras, a las 22, con Mariano del Mazo, por la radio pública. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Especiales de humor. Domingos 20-21. Con Gustavo Campana. Como Pancho por su casa. Domingos 9-10. Con Pancho Muñoz. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorré nuestro archivo y escuchá las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Muy bueno el programa. Domingos, 14-16. Con Julia Boulan, Gustavo Lema y Eugenia Levin. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo Duro. Mona, ayer a la noche, en el medio de un viernes como el que fue, el teatro ya reventaba de gente en un once oscuro de noche, una boca de lobo, para aplaudir a la jaula abierta con Rita Cortese, Parodi, Borda, Peleriti y Dolores Solá. Eso también pasó en Buenos Aires. Música, música de la mejor en medio de mujeres valientes y luchadoras. Silvia Ramos Mejía. Buen día, Mona. Cuánta razón que tenés. ¿Cómo coincido con vos en Mil por Mil? Esto es un caos a propósito, lo siento en mi corazón, es un caos a propósito, la quieren derrocar. Nunca fueron buenas las segundas elecciones, nunca fueron buenas. Te mando un beso grande y seguí siempre adelante, la quiero a Cristina, arriba Cristina. Mona, y hablo, bueno, mira, te llamo por el tema que estás hablando, ¿no? El tema de la ciudad de Buenos Aires, lo que pasó ayer. Bueno, lo que te digo es que realmente fue como dijo Nilda Garré, ahí hay una, no es, eso no es oposición, es de 1% descartado y descartable, que movilizan a la gente, que tampoco no hay gente desocupada, está recibiendo el plan trabajar. Entonces, a ellos lo quieren movilizar, a esa pobre gente es la que están moviendo esos canallas. Como siempre, muy buena tu editorial, muy bueno también el equipo que tenés. Soy Mabel Aedo. Tenés razón que se hizo mucho. Este gobierno ha pagado deudas internas y externas como nadie. Estoy algo resfriada, perdón. Pero bueno, igualmente soy docente y nos gustaría que Cristina se rectifique en relación a los 3 meses y a las que solo trabajamos 4 horas, ¿sí? Muy bien, 8:33 de esta mañana. Estamos, sí, en Núcleo Duro. Agradecemos los llamados de los oyentes, como siempre, que están haciéndolos a qué teléfonos, Colón. Dos líneas. Una de ellas es el 0810-222-0870, esa es la línea nacional, desde cualquier lugar del país la llamada tiene un valor local. Y también tenemos otra que es el 4999-8700. Hoy se cumplen 7 años de la muerte de alguien que quise entrañablemente y respeté por su lucha como una mujer denodada, una lucha denodada que llevó adelante hasta último momento. Estoy hablando de Olguita Aredes, esta mujer que daba vueltas sola por la plaza de Ledesma, allá en Jujuy, reclamando justicia por el secuestro y desaparición de su esposo, de Luis. Luis, que había sido intendente y que el conflicto con él se presentó a partir de que quiso cobrar impuestos al ingenio Ledesma. Olguita falleció en el año 2005, víctima de cáncer, y una enfermedad que se potenció por la bagazosis, que es una enfermedad que produce la caña que quema el ingenio Ledesma, y esa intoxicación que se va instalando en los pulmones, que ha matado mucha, pero mucha gente. Hoy estamos en comunicación para hablar de este tema, pero desde otro costado, un costado que realmente a mí me preocupa mucho. Estoy en comunicación con el doctor Jorge Awad. Él es titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violación a los Derechos Humanos. Estuvo en Jujuy la semana pasada y allí pudo ver un claro escenario de impunidad frente a los crímenes de la dictadura. Estamos comunicados con el doctor Awad. ¿Cómo le va, doctor? Muy buen día. Buen día, ¿cómo le va? Me gustaría conocer los últimos hechos con relación a este tema del que yo estoy hablando, esta impunidad, porque creo que la impunidad está vinculada precisamente con este caso, el caso de la ciudad jujeña del Libertador General San Martín, y la ausencia de uno de los responsables de todo esto que pasó en ese secuestro, en la famosa noche del apagón en Ledesma. Estoy hablando de Blaquier. ¿Por qué no se presenta, sí, Blaquier? ¿Ha sido citado? ¿Cómo es la historia, doctor? No, vea, yo le digo, en rigor de verdad, cuando usted habla de escenario de impunidad, esto habilita, es una clara descripción de cómo opera la justicia federal en Jujuy. Es decir, no estamos para que esa definición cabalmente comprenda el cuadro de situación, nos obliga a mirar, digamos, integralmente el problema. Uh-huh. La cuestión de la justicia federal en Jujuy, puntualmente el caso de Olivera Pastor, que es el juez que tiene la causa en su poder, es un caso que no, el último episodio, quizás el más traumático, puede ser la cuestión de Blaquier, pero el caso de Olivera Pastor viene siendo denunciado hace bastante tiempo. Hay una cronicidad en los trámites de las causas por violación de derechos humanos en el terreno de Estado, que evidentemente muestra claramente cómo viene funcionando el sistema en Jujuy. Fíjese que él tiene una denuncia que la presentamos nosotros, uh-huh, de la unidad de coordinación del año 2010 en el Consejo de la Magistratura. Uh-huh. No estamos, el periodo indagatorio de Blaquier data de octubre del año pasado. Uh-huh. El periodo de indagatoria de Blaquier, al periodo de indagatoria de Blaquier estuvo 4 o 5 meses sin ningún tipo de pronunciamiento de parte del juzgado. A un pronto despacho, digamos, una exigencia de que se pronuncie en forma perentoria el juez que lo hace el fiscal de la jurisdicción, el doctor Batule, él contesta como que habría, sería necesario más producción de pruebas previo a la citación. Tiene este juez, que incluso es el mismo juez, que en alguna oportunidad nos dijo a nosotros, en una reunión de la Comisión de Interpoderes, que él no indagaba a los autores de hechos tan aberrantes como estos porque no tenía dónde alojarlos. Es el mismo juez que tiene una especie de doble, que claro, que tiene una especie de doble estándar probatorio, me explico, hay una clara división, digamos, entre lo que es un sector de la población y otro sector de la población. A esa respuesta que él nos da, yo le pregunté qué hacía con las causas comunes, con aquellos que transportan estupefacientes que vienen de Jujuy, de Bolivia hasta Jujuy. Entonces él me contesta, y fíjese, estamos hablando de a dónde lo contesta, en la propia corte. Dice, yo no los detengo, los detiene la policía. Es decir, para él había un estado policial sin ningún tipo de filtro jurídico respecto de la gente esta, que en definitiva es lo que se conoce como el vulnerable, y con respecto a nosotros estaba el lugar especial para alojarlos. Un tema que además no tiene nada que ver con el Poder Judicial, porque lo que tiene que ver con la cárcel, el sistema penitenciario, no pasa por el Poder Judicial. Es un área que pertenece al Poder Ejecutivo, o sea, no es su problema. Claro. Ahora, pero lo incorpora a su agenda precisamente como justificativo, como excusa para no indagarlo. Es decir, hay una clara obstaculización de los procesos de justicia. Lo mismo nos pasó con la cuestión de la acumulación de las causas. La acumulación de las causas era una estrategia, obviamente, para darle mayor celeridad, concentración de prueba, mejor aprovechamiento, y a su vez también beneficiar, digamos, tiene un efecto positivo, colateral, de evitar la revictimización del testigo, la alta exposición de andar causa por causa, todo, y además disminuye el riesgo. Todo esto fue ponderado por nosotros a la hora de proponerle la concentración. Y este hombre se resistió siempre a este tipo de propuestas, de esquemas, de estrategias de investigación, porque, claro, respondía a otros intereses, otros objetivos. Entonces, el problema de la impunidad no es tan... a veces uno lo toma como digamos, el caso de Blaquier es parte de toda una estrategia. No sé si soy claro en lo que digo. Sí, sí. Y obviamente, a ese juez que ni siquiera indaga o se necesita indagar a una persona que está imputada concretamente frente al hecho como autor directo, imaginemos no cómo puede actuar frente a casos como este, cuando estamos hablando ya de la pata civil, donde está prácticamente responsabilizando ya a la parte, al empresariado. Claro. Doctora Watt, le quiero preguntar lo siguiente. Cuando hablamos de Olivera Pastor, del juez Carlos Olivera Pastor, él es el titular, es el juez federal número 2. No, no es titular, es otro dato que quiero aclarar. A ver. Él es secretario del juzgado, a cargo del juzgado, es decir, está subrogando la función de juez. Ajá, o sea, del juzgado número 2 de Jujuy. De Jujuy, sí. Bueno, ahora pregunto, a partir de que usted ha salido con estas declaraciones, a contar realmente qué es lo que está pasando en las entrañas de todo esto, ¿uno puede colegir que este juez está vinculado a los intereses de los Blaquier, por lo cual Blaquier no ha sido citado? ¿Se puede reemplazar a este juez por otro? Y en todo caso, la tercera pregunta vinculada a esto anterior es la siguiente. ¿Qué actitud asume, a partir de que esto toma estado público, de las demoras, las moras que hay en todo esto para citar a los testigos? Bueno, a la primera pregunta yo le puedo responder esto. Frente a ese cuadro de situación que acabamos de escribir, uno desde ya está habilitado a especular para cualquier lado. Es decir, yo no puedo ni descartar ni afirmarlo. Pero el derecho que yo tengo a pensar de que alguna razón, por lo menos no visibilizada, ya tengo derecho a pensar, esto no quiere decir de ningún modo ningún tipo de imputación concreta, pero sí, ¿quién me priva a mí del derecho a pensar de que este juez, al no indagar a Blaquier, cuáles son las razones? La pregunta queda latente, y a partir de la respuesta corre por cuenta de cada uno, lo cual nadie lo puede evitar. La suspicacia se instala sola, no sé si soy claro. Obviamente. Es evidente que... pero lo que pasa es que como esta conducta de él se inscribe en el marco de una conducta, de una actitud que viene asumiendo hace bastante tiempo, quedaría de algún modo dentro de su universo, dentro de ese fenómeno, estaría también incluida la situación esta, lo cual ya no, porque si fuese solamente el caso de Blackie, bueno, se potenciaría más la suspicacia. Pero en este caso, lo que hay en él, evidentemente hay una actitud con respecto a este tipo de causas. Esa es la primera pregunta. La segunda, con respecto a que si él cambió, él no cambió en absoluto, porque el problema de él, él no está en los medios, la situación de Jujuy no es conocida desde de ahora por el tema de no haberlo indagado a Blackiel. Es crónica, incluso ya registra antecedentes, incluso de publicidad de la situación, desde hace más de 3 años, 4 años. Es decir, y el daño que se produce es irreparable. Este es el problema central, porque usted pierde 6 meses de indagar, claro, son seis meses de impunidad. Usted hablaba de la señora de Aredes. Señora de Aredes muere en el marco de la impunidad, claro. Porque la impunidad no es solamente para el imputado que se muere la impunidad biológica. Hay impunidad biológica para los dos lados. Exactamente. Porque cuando alguien está expectante frente a una causa donde está instalado un conflicto que la vincula de un modo tan que impacta en su vida, obviamente cuando ella ve que si ella muere antes de que la causa concluya, para ella hubo impunidad. Y eso es irreparable. Absolutamente. Es irreparable el paso de los años. Y además la lucha que llevó adelante, hoy 7 años de su muerte, es tremendo. Pero hay algo también grave. La propia hija, con quien estuve hace poco, ella contó cuando fue al juzgado de Olivera Pastor para ampliar denuncias, dijeron que ella no puede dar nombres. Y ella estaba refiriéndose al directorio del EDEMA. Es decir, hay toda una estructura funcional a los más abyectos intereses, que es el de la impunidad. ¿Cómo se desactiva esta impunidad, doctor? Bueno, vea, nosotros hicimos la denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Yo digo muchas veces que hay agencias que no se hacen cargo del problema. El propio consejero Ordiales admitió, está en el diario judicial de hace varios días, cuando yo estuve en Jujuy, cuando denunciamos el caso de Blackiel, él dijo que la denuncia contra Olivera Pastor ya hacía 3 años que la tenía el Consejo de la Magistratura. En un gesto noble de autocrítica, el consejero Ordiales dijo, bueno, sí, la verdad, nosotros también tenemos alguna responsabilidad. Lo dice el diario judicial, está publicado esa expresión. Es decir, yo lo que digo que es muy difícil que usted haga lo que quiera si de algún modo no tiene alguna especie de protección. Y en este caso, por algunos exponentes de la corporación. El caso de Olivera Pastor incluso motivó que en su momento la Cámara Federal de Salta tiene superintendencia sobre el juzgado. A raíz de ese rol que tiene la Cámara Federal, pidió el presidente de la Cámara Federal, el doctor Ravivaldi Cavadilla, presenciar una reunión de la Comisión de Interpoderes de la Corte, de la cual nosotros formamos parte por la Procuración General. En esa reunión, el doctor Ravivaldi presentó un informe cumpliendo, digamos, una función casi de tutor de la, sí, de la jurisdicción. ¿Y qué pasó? Un informe justificando respaldando, digamos, el trabajo del juzgado federal, lo cual revela de que evidentemente cuando hay un tutor hay un estado pupilar antes, ¿no? Pero bueno, presenta el informe, un informe que yo se lo dije expresamente, doctor, le dije yo con todo respeto, esto es un sofisma contable, usted no me está respondiendo el problema. El problema de Jujuy, usted no lo está entendiendo, es que Jujuy no tiene juicio. La cronología del trámite se expresa claramente, si usted pregunta cuántos juicios tuvo Jujuy, juicios orales, una etapa de juicio, que ni siquiera es un juicio terminado, la respuesta es no hubo ninguno. Bueno, esta es la cuestión central. Hay que salir a explicarle a la sociedad por qué Jujuy no tiene juicios. Esta es la cuestión central. ¿Cuántos años más de impunidad, doctor Aguad? ¿Cuántos años más? De impunidad. Vea, la impunidad no es una tarea, porque claro, estamos hablando de, ahora nosotros estamos ampliando las investigaciones, estamos tocando los intereses más altos, incluso algunos vinculados a al propio sector del Poder Judicial de aquellos tiempos, que en algunos casos hay gente en actividad y en otros, bueno, ya jubilados, y también seguramente las investigaciones van a chocar o por lo menos rozar intereses empresariales. Ayer en Tandil se dispuso a investigar al directorio de Loma Negra, sí. A la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Es decir, ya estamos hablando de tocar intereses que tienen vinculación con la corporación judicial. y la reacción va a ser, obviamente, como toda reacción corporativa, también tutelar de esos intereses que de algún modo, sí, en algunos casos, como el caso de Mendoza, yo digo que fueron jueces de sus propios pleitos. Cuando se empezó, ¿por qué había impunidad en Mendoza? Porque de algún modo la investigación de los hechos los tocaba de cerca. Sí. Tan de cerca es que uno de los jueces está prófugo. Uh-huh. A ver, creo que esto de algún modo describe cabalmente el escenario de impunidad. La lucha contra la impunidad es diaria, cotidiana, porque en la medida que usted encuentre bolsones o estructuras, digamos, vinculadas a sectores de poder, y bueno, va a haber que potenciar los recursos y el esfuerzo para poder derribarlo. De hecho, así pasó con las leyes, con la impunidad normativa, y después, bueno, vinieron los indultos, y después, bueno, la propia reacción de la corporación judicial, que con algunas estrategias, son más sofisticadas incluso, y pudieron continuar ese escenario, ese camino de impunidad, porque en la medida que las normas procesales son pervertidas en su funcionalidad, obviamente lo único que hace la moneda con que se paga esa distorsión es la moneda de impunidad. Entonces yo creo que de esto se trata. Nosotros estamos precisamente trabajando desde la unidad para evitar y para hacer esa palabra seguimiento. Indica claramente que hay que seguirlas porque sabemos las dificultades que va a haber y que no son de tipo procesal. Son dificultades que tienen que ver con la poca voluntad de investigación y, obviamente, expresada no solamente desde la actitud, sino también con ciertas tácticas que ayudan o habilitan a pensar de que el escenario va a ser siempre complicado. Pero bueno, doctor Aguad, para eso estamos nosotros, ¿no? Seguro. Le quiero agradecer que nos haya atendido y su claridad respecto a esto, ¿no? Evidentemente van a seguir las vallas y las piedras en el camino, pero bueno, también hay que fortalecerse y seguir adelante, ¿no es cierto? Seguramente este es el camino. Ya lo creo. Gracias, doctor Jorge Aguad. Al contrario, gracias. Adiós. Era el titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de estas causas por violación de los derechos humanos. Este tema de Jujuy, realmente, la verdad, lo de Olguita Aredes, 7 años ya de su muerte, la lucha de ella fue denodada. De ella, sus hijos, los chicos que fueron creciendo, que hoy son mujeres y son hombres. Y no, es impresionante el poder, evidentemente, que tienen los Blaquier. Ayer, los hijos de Olguita Aredes estuvieron en la escuela que lleva el nombre de su mamá, Olga Aredes, en San Salvador de Jujuy, en un homenaje que le hicieron a la mamá. Y el sábado 24 de marzo, a 36 años del golpe, se va a proyectar la película Sol de Noche en la sala del Instituto Interdisciplinario de Tilcara. Ahora, qué coraje, ¿no? El doctor Aguad, como tantos otros, que ahí se nota el famoso Don Quijote contra esos molinos infinitamente gigantescos. Pero vos sabés el poder que existe en esas provincias. Pero a mí me emociona en particular las personas que así todos siguen laburando y siguen luchando y la siguen remando para lograr, en definitiva, lo que todos queremos, ¿no? Un mundo mejor, suena utópico. Lo que debería ser. Pero es lo que tiene que ser. En estas provincias, sobre todo en el tercio norte del país, hay una muy consolidada oligarquía local, para usar una palabra vieja. Los Blaquier, querido, por ejemplo. Por ejemplo. Ni más ni menos. Asociados al poder judicial de la provincia, asociados al poder policial de la provincia, asociados a los principales medios de comunicación de la provincia, y por qué no, aunque no ahora, a las Fuerzas Armadas. Claro, cuando no son los dueños de poder. Cuando siempre no son los dueños de los medios. Cuando no son los dueños ellos mismos de los medios o alguien, una colateral familiar. Muy bien. Entonces, bueno, esta es la estructura de poder, ¿no? Tenemos una musiquita para acompañar en este sábado 17 de marzo. Y el recuerdo esa grande que fue Olguita Aredes. Thank you. Qué hermoso realmente, ¿no? Este es el disco que les contaba hoy de Nuria Martínez, Maestros de Humahuaca, que están interpretando temas de Ricardo Vilca, del querido Ricardo Vilca, y de Luña Ramos. Qué musicazo. Bolivianita, así se llama. Y está Marcos O'Farrell en guitarra, Pablo Gindre en bajo y Nuria en quena, flauta traversa. Quiero decir algo, un saludo muy especial a Norita Centeno, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que esta semana fue agredida brutalmente en su casa, vive cerquita de La Plata, en Gonet, y bueno, pobre, y ella en un momento se me partía el corazón, porque ella decía, soy una madre de Plaza de Mayo, y ahí el ensañamiento fue muchísimo peor. La verdad, la molieron a palos, un horror de estas, no sé quiénes son, desconocidos, el porqué, pero evidentemente que fuese madre de Plaza de Mayo, algo tenía que ver con los golpes que ella recibió. La contracara de esto es que Marta Vázquez, también madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, fue declarada personalidad destacada de los derechos humanos el lunes 12, en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. A ellas nuestro cariño, como siempre, y la verdad me parece de una canallada, pero de una canallada tal lo de Nora Centeno. Piense usted que estamos hablando de una señora mayor, bien mayor, y la cobardía del ataque que le hicieron. Realmente horripilante todo esto. Porotita. Sí, reina. ¿Qué le pasa con las manos? ¿Que se está de refregar las manos? ¿Está nerviosa? No, histérica. ¿Por qué? Porque, ¿cómo le puedo explicar? Hay un régimen terrible y una epidemia de celulitis. Epa, ¿cómo epidemia? ¿Ah, sí? Todo el mundo con la cédula andando por la calle. O sea, ya epidemia. Ah, usted, por eso dice celulitis, día, sí. Voy a decir una grosería. No, ni Dios permita en este programa. No, pero lo tengo que decir. A ver. Yo vi que era la gente que camina con zapatillas de goma, sí. Y era de noche. Sí. Y yo no sentía los pasos atrás. Y de repente un guacho dice, hola, ¿cómo te vas, Rosa? Ah, el cagazo que yo me di. Qué susto. Sí, sí, sí. Llegué a casa con el corazón que me latía, que creía que era otro seno. Ah, se parecía la chica de los tres senos. Bueno, ahora basta de hablar de cosas. Y lo que me pasó. ¿Qué? Fuimos con la Gladia a tomar un té ahí al almirante Brown. Sí. Porque yo tenía necesidad de ir al toilete. Sí. Me siento en el toilete y siento que me dicen, ¿cómo te va? En el toilete. Y yo le digo, bien. ¿Y qué estás haciendo? Y digo, bueno, querida, en el baño, ¿qué estamos haciendo? No me estoy lavando los dientes, no estoy en mi casa. Dice, ¿qué vas a hacer de comer? Pero hablaba unas incongruencias. ¿Pero y quién era? Era una de al lado que estaba hablando por teléfono sentada en el rastrete. Ah, y usted creyó que le hablaba a usted. Que era un innovador inteligente. Claro. No. En la era de las comunicaciones, cuánta confusión. Dije, mire, querida, yo no le digo para qué es el rastrete. Ahí está. Pero para líquido y sólido. Pero para otra cosa no. No es una cabina telefónica. Una loca. Claro, es un lugar sagrado. Una loca. Sería una cabina multifunción. Ahora que les tenemos que mandar un beso grande. Ay, ¿a quién? ¿A quién? A los empleados de la oficina de correo de Lanús. Muy bien. Los escuchan todos. Tiene admiradores ahí, ¿no? Tenemos admiradores. Sí. Yo les mando un beso, pero no de lengua, porque yo la lengua la tengo nada más que para hablar. Ah, mire. Ah, bueno. Muy bien. Así que nosotros nos sumamos a la, a la salutación que está haciendo usted a esta gente que nos escucha. Sí, todos. Si me permite. En realidad yo creo que la deben escuchar a usted, Porotita. No. Acá es la estrella. Hay gente que ustedes hablan de cosas muy interesantes. A veces yo no los entiendo, ¿no? Porque estamos hasta las manos, entonces. No, porque yo soy humilde. Y yo sé, por ejemplo, que la única que quiero es a Cristina. Ajá. Después usted me habla bien de Cristina y la adoro. No se emocione así. ¿Y Cristina? ¿Cómo no me voy a emocionar si la adoro? Pero quédese tranquila. Cristina también la adora a usted, ¿eh? Yo la quiero. A mí me ha llegado de las mejores fuentes. La fuente de la doncella. De la fuente de doña Lola. de Lola Mora. Ah, a su amigo Jorge Luz, lo besa todos los días, lo saluda. Tenemos muchos oyentes en San Vicente, donde yo concurro habitualmente, que vecinos que me lo hacen saber y mandan siempre saludos. Ah, pero, bueno, a esa gente, como son las 9 de la mañana, las vamos a dejar escuchar las noticias. A Edo también quería decir, pues son todos localistas acá. A Edo, toda la gente escucha. Fue la emergencia de compañía familiar y demás deudos. Qué grande, Fernando Farías, un amigo. Fernando, arriba. Por Nacional, Argentina se informa. Las 9 de la mañana en todo el país, la temperatura en Buenos Aires 21 grados 4 décimas, la humedad 79% y el cielo está ligeramente nublado. Héctor Timerman destacó la desmentida de Washington por el tema Malvinas. El canciller dijo que los Estados Unidos entienden que la disputa es entre dos países y que partir de una autodeterminación de los isleños significaría desconocer resoluciones de las Naciones Unidas. Ayer el gobierno estadounidense salió a clarificar en un escueto comunicado que es neutral en el conflicto por las islas y que insta a la Argentina y al Reino Unido a establecer negociaciones. El mensaje fue difundido luego de que el primer ministro británico David Cameron, de visita en los Estados Unidos, le dijera a la prensa que el presidente Barack Obama apoya la posición de Londres en el diferendo. Internacionales. El gobierno sirio dijo que son 27 los muertos por las explosiones en la capital. Dos vehículos cargados con bombas detonaron frente a dos edificios de las fuerzas de seguridad sirias en Damasco, dejando casi 100 heridos. Son datos suministrados por la televisión estatal del país árabe, la única fuente de información sobre este hecho. Deportes. Racing busca su segunda victoria en el campeonato frente a Olimpo. El club de Avellaneda, que la fecha pasada ganó por primera vez frente a All Boys en lo que va del clausura, visita al equipo de Bahía Blanca por la sexta fecha. El técnico de la academia, Alfio Basile, no contará con Giovanni Moreno, que aún no se repuso de un esguince, y está en duda la presencia del volante Bruno Zuculini, también por lesión. El partido comenzará a las 20:30 y será transmitido por Canal 9. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados 4 décimas, la humedad 79% y el cielo está ligeramente nublado. Hora 9, 2 minutos en todo el país. Argentina está informada por la radio pública. Demoliendo barreras informativas. Núcleo duro. Hola, Mona, estaba escuchando atentamente tu programa, hablando de reclamar. Yo lo único que reclamo, soy de acá, de Partido Esteban Echeverría, del barrio París Robertson. Quisiera que antes que termine el mando de Cristina, por lo menos se ocupen de nosotros, que vivimos dentro del barrio, no tenemos agua, no tenemos ningún servicio, y quisiera que, a ver si esto puede llegar a escuchar el intendente de Mona. Primeramente saludo a un espacio, un programa como Núcleo Duro. Ahora bien, para la señora Mónica, No hay que equivocarnos. No cometer el error ni de Néstor ni de Cristina. Esto no es un país al que se pueda convocar a la unidad. Renunciemos a esa utopía. Ya los próceres lo sabían. Si no, mire San Martín. Soy Fernando nuevamente, el que cuestiona los llamados a la unidad. Acá no es posible la unidad. Hay que admitir de una vez por todas que somos enemigos, no adversarios, enemigos. Y es un problema, pero los problemas no se resuelven negándolos. Repito, Fernando desde Brasil. Bueno, Mona, si me permite, quiero dedicar este temita a Juana Floresta Montecastro, que está con algunas nanas. Un abrazo a todos los oyentes. Y a Juana la conocí gracias a la radio y al programa Las 40. Duarte hace mucho que no lo veo y le tengo miedo a este hombre porque trabaja en las sombras y con la ayudita de Moyano y de Fernández no estarán tramando algo porque está medio turbio todo. Les mando un beso. Mona, te requiero. Susana de Arrecifes. Chau. Muy bien, 9:06 de la mañana y devolvemos. Hay devolución hacia los oyentes tan afectuosos. Y con tantas cosas, el señor, me quedé pensando mucho en este señor del barrio Robertson, de Esteban Echeverría. Y sí, es cierto, cuántas necesidades todavía tiene tanta gente. No tienen agua, decía. Qué tremendo, ¿no?, vivir sin agua. Eso uno se da cuenta cuando te falta, cuando te cortan. Bueno, también es tremenda la ciudad de Buenos Aires, porque acá hay una sumatoria de problemas que... Uno quiere tratar de desentrañar un poco todo lo que está pasando en materia educativa, los presupuestos importantes, presupuestos que se subejecutó los fondos para el sub. O se los sobredelivó. Y no, y sigue pidiendo préstamos, pero no se han hecho ni nada de kilómetros de subte. La gente estaba muy esperanzada porque esto, el subte en ciudades grandes como lo es Buenos Aires, obviamente, es el medio de transporte por excelencia. Pero claro, también tiene que estar en buen estado. La gente tiene que viajar con seguridad y no con miedo, que es lo que está pasando ahora. Pero a todo esto yo le quiero sumar lo del Borda. A mí me sigue pareciendo un tema impresionante porque esa gente, además de soledad, pobreza, es enfermedad. Es ese señor que se levanta, o señora, mal entrazado, a veces mal comido. La comida no le llega en las condiciones que debe llegarle. Y deambula por el campito ahí del Borda. Ahora parece que todo esto se va a demoler. Se va a hacer la ciudad de Buenos Aires, el centro de la erradicación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué sé yo? ¿Cuánta cosa? Tito Nena, Francisco Tito Nena, legislador, porteño del Frente para la Victoria y secretario del gremio docente de UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación, está en comunicación con nosotros. Buen día, Tito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Moni? ¿Cómo te va, Moná? Bien. Bien, pero medio desconcertada. Secretario, ya yo dejé la Secretaría General, pero sigo estando con mis compañeros acompañándolo. Está bueno. Tito, ¿qué te pasa vos frente a esto? Porque uno, la verdad que está más que desconcertado. La palabra no es desconcertado. La palabra es cómo se sigue en esto frente a un gobierno que cuando se instala frente a las cámaras habla con solvencia, un Macri que parece acusar a todo el mundo menos hacer una revisión de sus propias actuaciones. No entiendo a dónde desemboca todo esto. ¿O es oposición por oposición? Mira, Mona, yo creo, en principio, hay que hacer un poco de historia. En el 2007, cuando Macri asume el 10 de diciembre del 2007, ya había dejado claro en esa primera etapa del 2007 cuál iba a ser su política respecto del papel del Estado, en la ciudad de Buenos Aires, un Estado en donde no iba a estar presente para las políticas públicas y sociales, para garantizar la necesidad de que esta ciudad de Buenos Aires fuera más igualitaria, y mucho más en una ciudad de Buenos Aires que tiene un ingreso por impuestos que es el tercero. Altísimo. Altísimo, y además un ingreso per cápita por habitante que tampoco se trasunta, digo, porque desgraciadamente en estos 5 años hubo un ensanchamiento de la brecha entre los más ricos y los más pobres en la ciudad de Buenos Aires, entre el norte y el sur, entre las inversiones y los gastos, y entre el costo y el beneficio, que es la visión que tiene Mauricio Macri del gobierno. Tiene esa visión empresarial. Sí, digo, claro, solo esto, dinero, la gente no tiene ninguna importancia. Claro, vos fíjate, Mona, que marcaste 3 ejes fundamentales, y yo le agregaría un cuarto, pero el tema de la educación, un presupuesto educativo que está por debajo de la inversión de la mayoría de las provincias de nuestro país. Uh-huh. Está en el número 17 o 18, el 26%, cuando la mayoría de las provincias tienen un presupuesto mayor al 30, 32 o 34% de su presupuesto general en cada una de las provincias. Segundo, fíjate vos que ante la reducción o el magro avance del presupuesto educativo, hay un aumento exponencial grandísimo del subsidio a la educación privada. Este año hubo un aumento del 30% a la educación privada. Y voy a ese primer problema. El segundo problema es el tema de que vos planteaste, el tema del subte. El tema del subte, él en el 2007 había prometido, y en esto también nos tenemos que hacer la pregunta, no solamente aquellos que ocupamos cargo de representación política popular a través del voto, y sino también de aquellos que ejercen su voto, ese 63% que votó a Mauricio Macri, y que ante las promesas de 10 kilómetros de subte, no sé cuántas estaciones habían planteado, y lo que vos planteaste, no solamente no realizó esas obras, sino que endeudó a una ciudad de Buenos Aires que era, la verdad que no era primordial el endeudamiento, y hoy tiene 1.000 millones de dólares guardados en el Banco Ciudad, y no habiendo sido utilizados para la extensión de los subtes, para algo que ya es responsabilidad de la ciudad de Buenos Aires. Tito, pero ¿para qué los guarda esa plata? Porque yo digo, nada mejor que un funcionario ejecute el presupuesto en beneficio de la gente, porque para eso fue nombrado. Es así, es así. Mira, vos vas a los 4 años de los presupuestos anteriores y nosotros hemos hecho un análisis de la subejecución presupuestaria, es decir, ineficiencia, ineficacia. Esto tiene que ver con el no invertir en los lugares donde tiene que invertir, pero sí invierte en lo que son las bicisendas, en las cosas que se ven. Digo, ¿cuáles son el nivel de prioridades que tiene un Estado, un gobierno que maneja un Estado, y cuál es el papel del Estado respecto de esto? Digo, estas son las diferencias, y creo, yo escuchaba a algunos oyentes, digo, las diferencias son en que, por ejemplo, ese ciudadano Esteban Echeverría, digo, en la provincia de Buenos Aires, la nación, tiene que invertir en esos lugares donde más tienen, donde más necesitan, claro, no en los que más tienen. Claro. Acá, digo, vos fíjate que en el tema de salud, también, con toda la problemática que hay en la salud pública, en el caso de la salud mental, en el tema del Borda, que yo también estuve en el conflicto esta semana, en donde están queriendo... Es demoledor lo del Borda, ¿no? Es demoledor. Vos vas, ves cómo están demoliendo todas las obras donde funcionaba la panadería, donde funcionaban, donde podían acceder los internos del Borda para poder incorporarse a alguna actividad. Claro, además sacaban unos manguitos que les venían fenómeno, porque mucha de esa gente ni siquiera es visitada por familiares ni nada. Están olvidados de todo ahí adentro. Y además, Digo, hoy lo que está pasando con el tema de educación es terrible, Mona. Sí, nosotros sí, ayer sí. estuvimos con más de 7.000 personas en la calle que no eran docentes solamente, son los padres. Y tocaron el lugar, digo, y en esto te lo digo, Mona, en la reducción del cierre de 143 cursos de escuelas primarias. ¿Sabes lo que significan 143 grados de escuelas primarias? Son 10 escuelas de jornada completa de dos secciones cada una. Es decir, más de 6.500 chicos sin vacante. 53 divisiones de escuela media, lo que significan dos escuelas medias, o sea, chicos adolescentes nuevamente en la calle. Y una escuela, 35 divisiones de escuela técnica, lo que es una escuela técnica menos, lo que tanto nos costó durante estos 7 años recuperar la educación técnica y la necesidad hoy de la formación técnica frente al crecimiento industrial que hay y en donde vos sabés y escuchás la falta de técnicos que hay porque hubo durante 15 años en la desaparición de la educación técnica y la desaparición de la industrialización. El tema que no servía más la educación técnica, la industria desaparecía y lo único que hacíamos era importar. Hoy está reverdeciendo todo esto. Y fíjate vos que están tomando aquellas personas que tenían la experiencia para formar en los propios trabajos. ¿Te acordás lo que eran los talleres de formación? Sí, claro, fantásticos. Con salida laboral, además, rápido. Bueno, entonces, hoy este personaje nefasto cierra 221 secciones de grado. Ahora, Tito, la verdad que si nos ponemos a engrosar esta lista, no nos alcanza el mes. Pero pregunto, ¿qué se hace frente a este desgobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Mirá, esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo y es el desafío que nosotros tenemos que hacer. Ayer el secretario general en su alocución dijo, esta no es una lucha de los docentes, no estamos peleando por salario. Hay más del 50% de las personas que está acá son los padres. Esa carpa que estaba frente ahí, que en principio fue puesta por los docentes, hoy se va a quedar hasta fin de mes, más, uh-huh. hasta el 30 de marzo, uh-huh. para la no aplicación del cierre de estos grados. Ellos hablan de fusión. ¿Qué significa fusión? Dice, la fusión es si vos llevas algunos de esos grados al sur. En el sur de la ciudad no hay instituciones, vos lo conocés muy bien, Mona. Uh-huh. En el sur uh-huh. de la ciudad hay grados con 40 chicos. Hoy escribe una docente de Villa Soldati, vos vas a Villa Lugano, y no solamente están superpoblados los grados, sino que tienen que ser trasladados los chicos en micro a escuelas del centro de la ciudad porque no hay escuelas y hay más de 40, 45 chicos. Fíjate la contradicción, están cerrando grado en la escuela Indira Grande, del Distrito Escolar Décimo, y le niega los micros a 90 chicos de la Villa 31 para ir a Núñez, a esa escuela que está a 25 cuadras de la zona de la Villa 31, que es el final de la Villa 31 en la zona de YPF, es el barrio de YPF. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la salida? Es el protagonismo, es la participación del ciudadano, es cuestionar, es trabajar a través de que el ciudadano tome conciencia de esto y que no vea el tema de los grandes medios que te lo ponen y dice, bueno, se pone este personaje en un... vos fíjate, vos me preguntabas a mí. Él goza de mucho apoyo de los medios grandes. No, esto es así. Ahí está todo. Tiene al gurú, a su gurú. Al sí, Durán, claro, al Durán Barba. Que le dice, bueno, vos salí ahora y decí esto. Entonces, realmente nosotros, nuestro trabajo de militante, más que legislador, vos me conocés, Mona, uh-huh. estamos trabajando en los barrios, uh-huh. es ir y discutir con el ciudadano. A nosotros no nos gusta decir vecino. Vos sabés que vecino es una cuestión, es una entelequia fantasmagórica. El ciudadano tiene derechos, el ciudadano uh-huh. tiene voz, el ciudadano tiene protagonismo, el ciudadano tiene que... Creo que ese es el desafío de que hoy tenemos que estar en los barrios, que tenemos que estar en las escuelas, en los hospitales. Fíjate vos, yo te agrego más, un tema más que vos no lo pusiste en esos tres. El tema de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. El tema de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires, pero no solamente para los que viven en las villas de emergencia. Vos sabés muy bien que hoy en la ciudad de Buenos Aires hay el 25% de la población tiene problema de acceso a la vivienda. De ese 25%, que son casi 750.000 personas, ¿sí? Hay muchísimas de esas personas que son jóvenes, que quieren acceder a la primera vivienda, claro, clase media, lógico, que no tienen acceso y que hoy, en lugar de generar construcciones inmobiliarias para poder acceder a esas personas con créditos hipotecarios a través del Banco Ciudad, créditos blandos que tengan, son construcciones de los grandes negocios inmobiliarios para invertir, y son departamentos de alta gama que en su mayoría, vos los ves, como ocurre en Puerto Madero, están vacíos. Qué locura, o sea, todo, ¿no? Tito, bueno, gracias por habernos atendido. Seguimos con mucha atención estos temas del gobierno de la ciudad, y ojalá se pueda contrarrestar con mucha atención y militancia el desgobierno de Macri, ¿no? Bueno, muchas gracias, Mona, y ese es nuestro compromiso, ¿eh? Bueno, chao, hasta Tito, luego. Hasta luego. Era Francisco Tito Nena, legislador porteño al Frente para la Victoria. 921. 921. Están más claritos los números y no los veo. 921, sí, hay tantita, ahí vamos. Demoliendo barreras informativas. Núcleo duro. Comienza espacio publicitario. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta sus mejores títulos. ¿Y quién te atendió, mi amor? Hombre, pero ¿quién pudo ser? ¿Quién? ¿Y doña Filomena? Un bebé de París, de Camilo D'Artés y Carlos Dammel. Una vaca overa. ¿Qué? ¿Una vaca overa? Don Gaspar la ordeñaba todos los días para darle la mamadera al nene. Oh, producción y dirección, Nora Massi. Ahí está, me la he hecho llorar. Este domingo, después de las 22 por Nacional, la radio pública. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Una tarde distinta. Una charla íntima. Un encuentro cálido. Todo es aprendizaje. Estoy convencido que mi mamá es la mamá que elegí y papá es el papá que elegí. El sábado, Graciela Borges tiene un invitado muy especial. Si me decís cómo me encuentro hoy a los 42 años, yo estoy muy contento conmigo. Que va a hablar de la relación con su padre, del regreso a las cosas simples y de su largo camino espiritual. Cada vez estoy más cómodo conmigo, cada vez necesito menos. Juan Cruz Bordeu, su hijo, en Una Mujer. Es suficiente con ser un buen tipo. No hace falta más. Este sábado, desde las 17. Necesitamos reeducarnos para volver y estar en el camino todos los días. Por Nacional, la radio pública argentina. Sintonía Fina. Sábados, de 15 a 17. Con Mariana Moyano. Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas. La toma de muestras de sangre de familiares de desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita y los datos obtenidos son confidenciales. Equipo Argentino de Antropología Forense. www.eaf.org/iniciativa. Dentro de 20 años, habrá 1.400 millones de personas más en el mundo y la demanda de alimentos crecerá un 50%. El capital extranjero pone el foco en la compra de activos estratégicos. La tierra es el recurso fundamental del futuro. Los argentinos tenemos 170 millones de hectáreas productivas, de las cuales 7 millones están en manos de extranjeros. La nueva ley de tierras limita la extranjerización de nuestro patrimonio y de los recursos naturales. La tierra es el recurso estratégico del siglo XXI. www.minagri.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Decime quién sos vos. Domingos, 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 9 de la mañana. 24 minutos. A toda hora. Con vos. Radio Nacional. La radio pública. Los que se vienen. Sábados. 10 a 12. Con Julia Mengolini. Ari Mijalad. Luciana Pecker. Y Demián Verduga. Fin espacio publicitario. La noticia se parte en Núcleo Duro. Antonio de Villaselina. Estaba pensando recién cuando mencionabas, bueno, los cortes que hubo ayer acá. Yo vivo cerca de Puente Lanaro y empezaron muy tempranito y hasta muy tarde. Si no será la famosa diputada que se pasó a la resistencia, ¿no? Quizás anda detrás de esas cosas. Un abrazo, hasta luego. Buen día, Graciela de acá de Victoria. Te cuento, Mona, muy buena tu editorial, buenísima, excelente, te apoyo 1000%. Y este mensaje es para la Porotita. ¿Sabés, Porotita, por qué se te inundó toda la habitación y la cocina? Porque la culpa la tiene el gobierno nacional, como todo, como dice Etel y Telma. Todo la tiene la culpa la yegua de Cristina. Te mando un beso, Luz, te mando un beso grande. Hola, soy Irma de Magui. No, con respecto a la señora que llamó para que Cristina se rectifique, yo digo que no, que Cristina tiene razón, porque yo también soy docente y yo trabajo 4 horas y poquito más, 4 horas, si no llega a 4 horas y media. Ahora, el que trabaja 8 es porque gana 2 sueldos, es una opción que tiene todo el mundo. Y con respecto a las vacaciones, no serán 3, serán 2 y medio, pero somos los que más vacaciones tenemos. Y hay quienes añoran la anarquía. Lamentablemente están desmereciendo las legítimas luchas que hubo en el 2000 y en el 2001. Hoy hay otros canales para expresar. Quieren encontrar un atajo para burlar a la democracia. Bueno, sepa el pueblo argentino valorar todo lo que se ha conseguido y lo que se puede conseguir por estos medios. Miguel de Colegial. Espero que lo pasen al mensaje, por favor. Es para Moni, para RB12. Nosotros tenemos acá todo el pueblo contaminado con la vinaza del ingenio La Florida, que el dueño es la señora Catalina Lona y Rocha Ferro. Estamos con los chicos que tienen problemas bronquiales, que no pueden respirar porque la vinaza consume el oxígeno y no tenemos árboles. Hola, buenos días. El programa de Mona. Le habla de Francisco, de acá de Saladillo. Parece que Scioli, ya que estaban hablando de Blaquier, parece que Scioli se iba a reunir con Blaquier a la estancia que tienen en Lobo. No sé si ya se reunió o no, pues está por reunir seguro, porque acá lo estaban dando. Un abrazo, gracias. Habla Mirta de Tucumán. ¿Por qué no investigan la contaminación que hubo en Santiago del Estero y las termas con el problema del agua, de todos los desechos tóxicos que tiraron los ingenios, las papeleras, los frigoríficos, y murieron la cantidad de peces? Es impresionante que ellos viven de eso, del turismo, todo contaminado. Bueno, ahora cuando empiece la cosecha no van a dejar entrar un camión de Tucumán con alcohol o con caña. No van a dejar pasar la gente... Compañeros de Radio Nacional, hay un ciclo histórico de 60 años, década infame, 1930-1990, reivindicación de derechos humanos, el año 1943, 2003 con Néstor y Cristina. No dejemos que la Revolución Libertadora sea la segunda en el año 2015, estemos atentos. 678 todos los días, Darío de Bariloche. Hola Mona, te habla Roberto de Mateo, Partido de Escobar. Bueno, mira, esta semana se habló, entre otras cosas, de la cámpora, ¿no? Permitime leerte algo. A la juventud argentina. Este es el inicio, el fin, es la unión de la juventud argentina sin distinciones partidarias. El camino es el del respeto mutuo y la lucha. Adorosa, sí, pero por la idea. Y lo dijo Cristina, parecido, ¿no? No, lo dijo el general Juan Domingo Perón en los mensajes de abril a junio. Hola, buen día. Es para el programa de Mona. Yo soy Alicia de Parque Avellaneda. Quería hacer un comentario porque creo que no se difundió para nada. Los que pagamos ingresos brutos porque tenemos un pequeño negocio, nos aumentó el 400%. De pagar 15 pesos por mes, ahora se pasa a pagar 120 por bimestre. Eso es el negocio de Macri. Todavía no recibimos el ABL. Quisiera saber con cuánto se va... Muy bien, gracias por los mensajes. 9:30 minutitos de la mañana y son interesantes realmente los mensajes de la gente, ¿no? Ellos van hilvanando situaciones, hechos, aciertos, errores, y eso está muy bueno. Está muy bueno que tenga fuerte presencia acá en el programa. Chilito. Aparte de distintas realidades, ¿no? Gente que llama de distintos lugares del país, que nos muestra y nos dan un panorama de las distintas inquietudes, ¿no? Gente que habla de la contaminación, gente que habla de problemas de salud por la contaminación. Personas que llaman y dicen, acá no tengo ni el servicio de agua, muchachos. Yo vivo en un fangal y voy a laburar todas las mañanas y soy el que le falta, el que tiene menos seguridad, el que tiene menos servicios, y sin embargo... Pero bueno, mira, Mona, te quería comentar que esta semana, como vos decís, y adhiero a tu columna, como te lo dije hace un ratito, porque hay todo. No, oiga, no sea chupa media tampoco. No, no le chupo las medias, pero justo hoy, porque todos los dos años y medio que pasaron, no, pero en la de hoy estoy de acuerdo. Ah, entonces estás despedido. Gracias. Pero, a ponerse, viejo. Pero digo, hay una cuestión que sí que estoy de acuerdo. Hay como un movimiento coordinado en varios frentes, ¿no? Sí. Hay muchas cosas que no son casuales. Uh-huh. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención desde mi mirador, digamos, en la parte de medios y en la gráfica, fue la cantidad de desmentidas que hubo esta semana. Uh-huh. O sea, llamó mucho la atención que un día... Pero lo notable de las desmentidas que en las ediciones gráficas, o sea, lo que marca la agenda, digamos, la gente viaja, toma el tren, toma el colectivo, pasa por el kiosco de diarios y chumea la portada de los diarios. Así está informado más del 70% de los consumidores. Entonces, en la tapa de los diarios, por ahí ayer vos veías en La Nación que decían, Dilma, en La Nación, la inflación argentina es del 20%. La presidenta brasileña lo dijo ante industriales que se quejaban de los controles de Moreno. Ahora desmiente todo. Pero pará, no solo eso. Eso sale en la edición gráfica uh-huh. de ayer. Y lo desmienten en la edición online. Hay uh-huh. que ver en la edición gráfica de hoy si ponen la fe de ratas o qué. Porque la noticia fue sacada del diario Estado de Sao Paulo, donde habla Dilma, pero ni siquiera habló delante de los industriales. Habló delante de los sindicalistas. Y nunca mencionó a Moreno. Y la Nación hace toda una cosa, porque ahora los enemigos públicos número uno son Moreno y la Cámpora. Me tiene harta. Después, también, ayer uno encontraba que decía, según Cameron, Obama quiere que las Malvinas estén bajo dominio británico. Esta la tomé porque esto salió en el diario The Telegraph, fue levantado inmediatamente acá, y después salió desmentido, lo desmintió nada menos que el Departamento de Estado. O sea, Obama dijo, che, Cameron, se chupó todo, sí. Porque dijo, boludo. Bueno, nada, salió desmentido. Están tomando mala bebida, ¿eh? Sí. La semana pasada habíamos mencionado el tema de Pañi con la nota a Lorenzetti, que Lorenzetti habló de un tema durante la dictadura militar y Pañi lo mezcló, mezcló con la actualidad. Incluso dijo que había fuentes del gobierno dijeron que no le iban a contestar. O sea, el tipo sueña, inventa y miente descaradamente. Yo te digo, deliberadamente decidí hoy no tocar ese tema. Yo me tiene harta. Pero eso ya fue. Pero la cosa más interesante que salió esta semana fue una columna que hablaba de Axel Kicillof, el viceministro de Economía, donde, bueno, se camina por un lugar donde habla de que Axel Kicillof lee a Marx, se reinterpreta, en su grupo recomienda... ¿Un judío zurdito? Sí, peores, falta que le diga que era puto. O sea, le dijo todo el manual del facho, más puto. Se cosas peores, perdóname que agregue dos de las cosas peores. Hijo de un psicoanalista, Axel Kicillof, de un psicoanalista, ciencia notoriamente hebrea. Sí, no, dice. Bueno. Y después dice, nieto de un rabino. De un rabino, sí. De Odessa. Y el que dice Odessa dice la Estrella Roja. Pero la frase, bla, bla, bla, bla. La genealogía de Kicillof parece ser una sucesión de dogmáticas. Ah, o sea, una cosa extraordinaria. Entonces después aparecen una cantidad de desmentidas y afirmaciones en el mismo diario La Nación, donde dice, por ejemplo, la DAIA cuestionó a La Nación por un artículo, porque en la página de internet de la DAIA se publicó una reflexión política. Sí. Después, al otro día, negó la DAIA haber criticado a La Nación, porque en realidad, en ese espacio de reflexión política, no habla del diario de La Nación, sino que habla de Pañi, pero bueno, ahí se está la reflexión. Después, Aldo Donsis ahora dice que sí cuestionó a La Nación, todo en La Nación, una cosa absurda. Fue muy claro que el artículo era lamentable, como y la condena la gran mayoría. Así que, evidentemente, y bueno, la frutillita del postre ayer en Clarín, Mona, escuche esta, porque el jueves en Clarín, porque no, es quiero. Una maravilla, escúchela, Mona. No. Vio que se fue a una oficina del FMI, ¿no? Sí. Sí. Si usted en su barrio tiene un usurero que sabe que le rompe el traste a todos los vecinos. Y se va usted. Y se va usted, que se pone contento, se pone tiro, pero contento. Se fue este crapo, finalmente, ¿viste? Tomátelas, bueno. Clarín, suplemento y eco. Es una maravilla, yo me lo saqué, me lo imprimí. El Fondo Monetario Internacional cierra sus oficinas en Argentina por miedo a Moreno. Ese fue el primer titular de la edición online. Lagarde no debe saber quién es Moreno. Pero estos muchachos negociaban mano a mano con Videla, con Maciel. Tiene miedo a Moreno, que es un funcionario demócrata. O sea, atención, porque acá el mensaje es mucho más profundo. Entonces, atención a esta cosa, después lo corrigieron y pusieron el Fondo Monetario, se cansó, parece que se cansa el Fondo de no cobrar, se cansa, o de cobrar en una tantum y después no le dieron más un peso, y cierra sus oficinas en la Argentina. Se les terminó la bicicleta, aparentemente. Bueno, ¿está contenta? No. Están todos muy tristes. No le doy bola a esa porque cosa. Se fue el fondo. No le doy bola. Cambiaron la carta orgánica del Banco Central, están como locos. Por supuesto. Están como locos. Este es uno de los temas que apuntábamos hoy, porque evidentemente que el Banco Central tome las medidas que tomó es para que estos se vuelvan locos todos, ¿no ves las cosas que están haciendo? Usted que es una gran economista, Mona, porque la he visto comprar margarina a buen precio. Sí, señor. Escuche, y las papas. ¿Se acuerda que el Estatuto del Banco Central dice es para el valor de la moneda? Tal cual. ¿Me explica qué pasó en 2001, 2002, 2003? Porque yo no entendí bien. Estaba ese estatuto. De uno se fue a tres la moneda, así que no lo entiendo bien. ¿Qué se la llevó al resto? Compañero Chelo. No lo entiendo. Voy a recordar. Lo explique. ¿Cómo y por qué fue creado instancia del Foreign Office en 1935, lo que hoy es el Banco Central, que no existía antes de esa fecha? La función de era la mitad de la década infame. Era como una DGI del... Claro, era como... Controlar la moneda. Como un FMI adentro. Claro. Digamos, manejado por Londres. Vamos. Bueno, voy a hablar de lo que sea ahora, un poquito. ¿Vieron todo este asunto que se armó con la minería a cielo abierto, patapín, patapán? El viernes próximo les cuento que va a haber una charla muy interesante sobre la minería en Argentina con especialistas en explotación a cielo abierto, precisamente, y expertos en medio ambiente. Iba a participar especialmente Horacio González, a quien el tema le preocupa mucho, que es el director de la Biblioteca Nacional. Esto va a ser en el Club Paraguayo, Piedras 1767, en el cada vez más lindo Barrio San Telmo. Bueno, además del chivo, ¿tiene alguna información, joven? Sí, ahora viene la información. Todo bien, bien, su precio. Bueno, voy a retomar el tema de Cameron con Obama y Malvinas. Yo les conté en la primera entrada que Gran Bretaña estaba haciendo una tarea sistemática de acercamiento / seducción con Brasil, con Chile, con Uruguay, para tratar de que lo que es el apoyo ya manifiesto de todo el subcontinente de la Argentina por la mina no se traslade a la esfera de lo económico, para que no se lesionen sus intereses. Bien, Cameron fue a visitar a Obama en Estados Unidos, sale de ahí, Cameron no es ningún pichi, digamos, es un señor con mucha experiencia, y dice que Obama está de acuerdo con que las Malvinas sigan siendo británicas. Ipso facto, esto sale publicado en un medio inglés, se levanta en Argentina, como contaste, Chelo, ipso facto el Departamento de Estado dice, momentito, Estados Unidos sigue siendo neutral. Pero esto para mí es una jugada coordinada entre ambos. Vos salís a decir que yo dije, y yo voy a desmentir, decir que no dije, y mientras instalamos el tema. Muy bien. Digo, si vos viste todo este proceso, ¿qué pensás? ¿Qué pienso, Obama, respecto a las Malvinas de Argentina y Gran Bretaña? Que mejor sigan siendo inglesas. Porque no deja de ser un punto estratégico, bla, bla, bla. Bien, me parece que le va a ir peor en América del Sur, porque la manifestación, incluso del país del que más dudas se tenía, que era Chile, fueron categóricas respecto al apoyo de la causa Malvinas para Argentina, que, como dijo Cristina con mucha claridad política, no es solo una cuestión de soberanía territorial, es una cuestión de defensa de los recursos continentales, de los recursos de la minería, del petróleo, del recurso hortícola, que es importantísimo, del recurso granero. Esto es lo que ahora está en juego, porque como no se está discutiendo la soberanía, lo que se está discutiendo es qué van a hacer empresas británicas con mano de obra kelper, con los recursos nuestros en Malvinas. Eso es lo que se está discutiendo. Muy bien. Porotita, ¿sabe que hoy es San Patricio? ¿Usted va a tomar cerveza ahí al bajo para esta fiesta o no? No, yo no ¿Usted soy. ¿Usted qué hace? No soy cervecera. No, porque es muy diurética la cerveza. Entonces, a veces, usted sabe que uno vive en una casa que hay un solo baño y somos como 40. Entonces, claro. Se complica. Sí, no, hay que ser no diurética. Tomo mi litro de vino. Ah, bueno. Sí, me pongo un lindo pedo y me olvido. Y se va a dormir tranquila. Claro, reina. Mira vos. Bueno, o sea que ya tiene más o menos resuelto que va a ser el fin de pero semana. Sí, ¿litro va, litro viene? Sí, no, es un litro de vino. Me traen de la... ¿Tinto blanco? No, me lo traen de la Isla Maciel. Ah, el vino patero. Vino patero, el de Guachinche. Sí, sí. Es buenísimo. Es buenísimo. Ah, rico, a mí me encanta. Bueno. No me encantan las chinches, sino el vino chinche. Claro, o sea, usted escucha la radio. No hay más chinche. Menos mal. Bochinche. No, no hay más chinche en el Sabañón. No, bueno, chico, tampoco para que se le cualquier cosa. Ni chinche ni Sabañón. Usted dice a los chicos ahora Sabañón y dicen lo que es. ¿Saben lo que es? Sí. Han cambiado los tiempos. Han cambiado tantas cosas. Sí. Y los bichos. Sí. Ahora hay cocodrilos. Sí. Bueno, Porotita, ¿tenía algo más para contarme usted? Mire, no sé. ¿No tiene ganas? No, no es que no tenga ganas. Yo tendría cosas para contarle de las cosas que pasan en la vida. Pero no sabe si debe. No. Por ejemplo, yo veo bastante televisión. Sí. Y hay una cosa que me repugna. Cuando dos cocineras cocinan sin delantal. Ah, mire. ¿Por qué? Ah, no sé, no me gusta. No me gusta. ¿Pelo suelto o pelo atado? ¿Pelo suelto o pelo atado tenían las cocineras que vio? A mí los pelos no me importan. Ah, bueno. Menos lo que van en la sopa. Tienen que ir con cufio. Pero ahí la barriga pegada a la comida. No me gusta. Y además hacen chistes. Y entonces una que quiere sacar una receta. No puede, claro. No, porque hablan uno encima del otro. Ay, le ponen ahora, y la otra dice, ay, me rompo un huevo, ay, me rompí otro, ja, ja, ja, ja, ja, me rompí los dos huevos, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Tienes razón. Ay, todo claro. Facilongo, ¿no? Claro. No es como en la época de los cinco grandes que había que hacer humor para multitudes. Para multitudes de ahora quedó uno haciendo estupideces. Epa. ¿Vos conoce usted? ¿Veías el programa de la Petrona de Gandulfo? Claro, y los delantales que serio, sacaban era muy serio, bordados. Y Juanita, ¿eh? Y Juanita, claro que la ayudaba. Juanita era una máquina. Juanita era la que hacía. Era la que laburaba. Pobre Juanita. Muy bien, le ponemos música, sí, señora. El humor. Era una chica que voló, vio florecer la luz del sol y no volvió. El tiempo comenzó a pasar, las frutas no brillaron más y el sol se fue y llovió. ¿Dónde estás ahora? Que el viento borró tus manos. ¿Dónde estás ahora? Tu cara es muy gris, tu imagen se va. El patio no la llama más en su lugar. Quizás esté sentada aquí en una silla de algodón para mirar y mirar. ¿Dónde estás ahora que el viento borró tus manos? ¿Dónde estás ahora? Tu cara es muy gris, tu imagen se va. Muy bien, 9:45 y estamos escuchando Que el viento borró tus manos. Un temazo, temazo de Almendra. Almendra, uno dice Almendra y recuerda esos músicos que nos alimentaron durante años. Flaco. Como Emilio del Guercio. Hola, Emilio. ¿Cómo te va, Mona? ¿Qué haces, querido? Bien, muy bien. ¿Cómo andamos? Qué voz de niño. Qué voz de niño, ¿no? Pero, ¿sabes qué? A mí la de ahora me gusta mucho también. ¿Eh? A mí la de ahora me gusta mucho. Ah, bueno, gracias. La voz de ahora. Bueno, sé que estás con muchos proyectos, que estás todavía en ese tránsito tremendo después de la muerte del Flaco Spinetta, que no debe ser nada fácil, por cierto, para alguien tan unido como fueron ustedes, tantos años importantes de la vida, ¿no? Tantas cosas que hicieron juntos, bueno, qué sé yo, vos, uno de los cuatro Almendras, fundadora Aquelarre, la eléctrica rioplatense, has hecho muchas cosas, Emilio, pero siempre con una especie de perfil más bajito, ¿no? Sí, en general es así, digamos, no sé, cada uno se expresa de acuerdo a su naturaleza, a los lugares en los que quiere estar. A mí me gusta mucho el arte y bueno, expresarlo en otras cosas, como por ejemplo el dibujo, la pintura y otras cosas. Entonces, bueno, a veces me salgo de eso que esperan, digamos, la gente respecto a una carrera, que tengas continuidad y todo eso, ¿no? Claro, porque la verdad que vos, un hombre que ha hecho mucha cosa, dibujante, compositor, bajista, guitarrista, cantante, qué sé yo, has hecho de todo, Emilio del Guercio, Sí, entre otras cosas estoy arriba de un tren. ¿Ah, sí? ¿A dónde vas? Sí, se siente un ruidito raro. ¿Para dónde estás yendo? No, estoy, tengo mi productora en Coglan, en el barrio. Uh-huh. ¿Estás yendo ahí? Pero, sí. Bueno, Emilio, que vas a seguir con la televisión. Además te digo, me encantó lo que se hizo en Canal Encuentro, que fue el primer ciclo del programa Cómo Hice. Y bueno, donde entrevistaba gente y cosas, pero muy lindo salió el programa. Pero va a haber segunda parte, tengo entendido. Estamos preparando ahora la segunda parte, que es mucho laburo, ¿no? Sí, claro. Es un trabajo de investigación periodística, que vos obviamente lo conocés mejor que yo, un arduo trabajo para recabar los datos. Uh-huh. Porque como el programa cuenta la historia de cómo fue creada cada canción, viste, uno tiene que buscar los datos que sean exactos, que no sean cercanos, claro, sean exactos. Y bueno, todo eso y la búsqueda del material, qué gente puede hablar sobre el tema, si el autor no está vivo. Pero es muy apasionante, la verdad es que a mí me encanta eso. Y en realidad surge de una idea que aparece cuando, digamos, nosotros, después de muchos años de haber dejado de tocar con Almendra y todo eso, la gente viene y te cuenta historias de vida asociadas a las canciones. Uh-huh. Y eso la verdad que es muy fuerte para un autor, para un artista, que la gente te diga cómo esa música circuló por su vida, ¿no? Claro, seguro. Pero este ciclo nuevo, ¿empieza cuándo ahora, Emilio? No, dentro de unos meses, porque lo estamos recién produciendo y todavía no empezamos a filmar. Ajá. Sí, es un laburo que por lo menos tiene 8 o 9 meses de producción. Ajá. Entre lo que es la búsqueda de la información, citar a la gente, filmar, y luego las ediciones, todo eso. Bueno, es un laburo. Seguro. Vas a estar en el Bar La Perla, ahí en la avenida Rivadavia y Jujuy. Claro, ese radio, bueno, obviamente mucha gente sabe que es donde y se inició la emblemática canción que del rock argentino, que es La Balsa. Claro, claro. Y el lugar ha decidido hace ya como 2 años y medio empezar a hacer un trabajo de recuperación histórica y artística del lugar, y Rodolfo García, mi compañero de Almendra, lo programa. Ajá. Y hace como un año que me presiona. Al final le dije que sí para tocar, porque yo en realidad he tocado de invitado en muchos lugares en estos últimos tiempos, pero no en un show solista con mis temas y eso, ¿no? ¿Y está en los planes, Emilio del Guercio, grabar algo nuevo, volver un poco más a la música? Sí, la verdad que sí, tengo un montonazo de temas nuevos que vine acumulando desde hace años. Ajá. Y algunos de ellos los voy a hacer el viernes. Otros temas voy a hacer de mi época de Almendra, de Aquelarre. Sí, sí. Un homenaje a todos esos, a esas músicas y a esos músicos compañeros míos. Claro, y un homenaje al Flaco, supongo también, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, la vez pasada hicimos un homenaje en La Perla hace 15 días con otros artistas. Pero bueno, el homenaje a Luis en realidad es casi permanente, ¿no es cierto? Uh-huh. Recuerdo a un compañero tan querido y que ha dejado tanta música para la gente, ¿no? Sí, qué ausencia, ¿no? Una temprana ausencia. Sí. Es muy lamentable. A mí me impactó muchísimo porque yo pensé que él iba a zafar, ¿no? Uh-huh. Y vos sabés que lamentablemente Delmiro Molinari, mi compañero de Almendra, tiene la misma enfermedad. Lo que pasa es que Delmiro desde hace 2 años y pico está luchando con eso. Yo pienso que tiene que recuperarse, ¿no? Ojalá. Bueno, vamos a esperar. El disco nuevo se va a llamar de alguna manera. ¿Ya tenés el título? No. La otra vez Mariano Almazo me hizo algunas preguntas. Le dije un par de nombres, pero en realidad no tengo un título definido, porque los títulos de los discos en general uno lo piensa antes, pero luego de producido, en la producción del disco, se da cuenta que el nombre puede llegar a cambiar, ¿no? Claro, seguro. Así que, vos sabés que te quiero contar una cosa. A ver. Además de eso, seguramente te va a interesar. Estoy produciendo un CD con Cancionero de Malvinas. Ajá. Para la Universidad de Lanús. En realidad, digamos, para la Comisión de Familiares de Caídos Malvinas. Ajá. Uh-huh. Que tiene apoyo de la Universidad de Lanús, quienes me pidieron que les dé una mano para producir el disco este, y es un CD que tiene 16 canciones, y así como en el programa mío de televisión, como hice, he invitado a como 40 artistas de los géneros más diferentes a participar, cantar y tocar. ¡Qué bueno! Y qué es un cancionero que toca todo el tema malvinero. ¡Ajá, qué bueno! Bueno, entre el 2 y el 20 de abril lo vamos a presentar. Buenísimo. ¿El 2 lo presentan? No sé si exactamente el 2, por cuestiones de fabricación, de las tapas, etcétera. El 2 de abril y el día 20 de abril seguramente lo vamos a presentar en algún lado. Bueno, fantástico. Vamos a estar atentos porque me encantaría también conocerlo y acá compartirlo con nuestros oyentes de Núcleo Duro, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Emilio, te quiero mandar un gran abrazo, acompañarte en esos bajones que seguramente debe haber en tu vida en estos momentos, pero bueno, con música y seguís haciendo cosas, así que eso está muy bueno como el ciclo de encuentro que veremos nuevamente en unos meses, ¿no? Bueno, gracias, Mona. Un abrazo, querido. Muchísimo, te mando un beso. Gracias. Bueno, otro para vos, hasta prontito. Qué lindo, qué interesante. Grande. El proyecto es así, además un maravilloso. Ese ciclo que hizo... No duerme nunca, está siempre haciendo algo este muchacho. Yo fui convocada y, bueno, me dijeron que eligiera una canción. Y yo elegí Como la Cigarra, que fue un programa lindísimo, pero no porque estuviera yo, nada. Lo mío fue un testimonio, una cosa corta y... Qué hermosos todos los programas que se hicieron, bueno, de ese ciclo. Buenísimo. Por eso me parece maravilloso Que con y lo manejó muy bien, ¿eh? Él preguntaba... Me acuerdo que le hizo a Facundo Cabral en un momento, ¿no? Una entrevista hay una especial, una de las mejores entrevistas. Hay una con el Flaco que... No, bueno, claro. No, pero, también. Impresionante. Sí. Buenísima. Muy, que este grupo de Almendra, del Guercio, el Flaco y sus allegados, es uno de los grupos más creativos de la música argentina. Absolutamente. Más es creativo. Nuestro rock, el claro, origen de nuestro claro. rock nacional, ¿no? Ahí va. Para saber cómo es la soledad, tratas de ver a tu lado no está, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir al observar cómo muere. Hola, soy Irma. En realidad esto de Buenos Aires me hace acordar a cuando vos vas en colectivo cruzando San Isidro, que por todos lados hay carteles que dicen San Isidro es distinto. Y yo me pregunto, ¿qué tiene de distinto esa gente de nosotros? Perdonando la expresión, ¿no defecan por el mismo lugar? ¿No comen por el mismo lugar? Estas son las cosas que te dan mucha bronca. Te mando un beso. Sí, buen día, Eduardo Carlos Paz habla. Sobre el tema Macri, este hombre está tomando decisiones para que exista un choque entre gobierno central y el gobierno de la ciudad. Lo están digitando de Clarín, de Manieto, y a todo el grupo opositor lo están digitando para eso, para que se... De otra forma no se entiende. Está buscando un choque, está tratando de buscar un choque. Eso es lo que él intenta por las costas. Hola, sí, buen día. Soy Mariana de Belgrano. Yo digo lo siguiente. La presidenta da el subsidio para que los niños no estén en la calle y Macri cierra una cantidad de grados que es impresionante. Díganme si no es destituyente. Es una persona que no está bien. Hay que hacer un juicio. Gracias. Chau, hasta luego. Hola, Mona. Habla Carlos Mitnick de Córdoba. Lo que pasa es que el discurso medio criante y cultural, chiquito, de Macri, con poca dialéctica, que no sabe elaborar palabras, representa a muchos. Muchos que se creen igual que él, que temen que sus hijos deban competir en igualdad de condiciones. Es una vergüenza, y acá en Córdoba tenemos lo mismo en Mestre, que tiene el mismo discurso anticultural y antipop. En donde la maldad, la soledad es un amigo que no está. Qué lindo tema, cuántos recuerdos de juventud, ¿eh? Qué gauchita, Emilio del Guercio, ¿eh? La verdad, está bien esa palabra, ¿no? Juventud, divino tesoro, sí, ya te vas para no volver. Buen tipo, y como dijo... Tipazo, un tipazo. Un rato no para de laburar, no para, siempre está con tipazo. Proyectos. Sí. Bueno, usted me puede decir, señora linda de cabellos rojos, ¿qué temperatura tenemos? Título, 22 grados 7 décimos justamente ahora, a 2 minutos de las 10 de la mañana, la humedad 75%. Está lindo el día, sí. Hace calorcito, el cielo está parcialmente nublado, hay sol. Va a salir el sol, está esperando que terminemos Núcleo Duro y sale el sol. Ahora los tenemos acá cautivos para que nos escuchen. Y faltan nada más que 2 minutos. ¿Porotita? Sí, reina. Ay, la veo, pero recién medio que bailaba. ¿Le gusta el rock nacional a usted? Me encanta, todo lo que sea reina. Música argentina, me encanta. Bueno, pero se acuerda de Almendra, de todo el rock. Qué lindo, ¿no? Pescado rabioso le gusta a usted, yo sé que sí. Lo que hacía, escuchaba almendra y me morfaba 1 kilo de almendra. Ah, está muy bien. A tono. Sí, me almendraba. Ajá. Me almendraba. Son caritas las almendras, le voy a decir, ¿eh? Son ricas. Pero son buenas. Sí, y son cuando escuchaba pescado rabioso, ¿qué se comía? Un pescado. Un filé de merluza. Yo no soy muy pescadera. No, no. Qué raro, en la boca que se come tanto pescado. Sí, se come pescado, pero yo cuando veo el riachuelo con esa mugre. Bueno, pero no es de ahí el que se come. Pero vamos a pensar que no lo sacan ahí por otro. Pescado enlatado. Pero esa agua va a algún lado, ¿eh? Viene de algún lado. Viene o va. Cuando bajas, viene. Sube. Las aguas bajan turbias por sí. ¡Película! Maravilla de Hugo del Carril, Dios lo tenga en el cielo. Mona, ¿sabe una cosa? Qué buen hermoso, además de todo. Sí. ¿Vio lo que hablamos de Radio Ciudad? Dele. Me lo han confirmado, ¿eh? Trabajadores que escuchan el programa me han enviado algún mail y han confirmado todo lo que hemos comentado. Ajá. Y por otro lado, si me permite, quería mandar un saludo a la familia de Alberto Guillermo Veiga, ¿eh? Hombre de la radio argentina, que falleció hace unos días. Trabajé con él durante mucho tiempo. Ajá. Y bueno, es un tipo que me trató muy bien, un padre. Así que un beso muy grande a él y a su familia. Y el recuerdo de un grande de la radio argentina. Nos sumamos a este recuerdo. Claro que sí. Chicos, este programa se ha terminado. A nuestros oyentes, como siempre, muchas gracias. Gracias.